Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de la JOC. Somos La Niñez es Primero, y estamos en este día iniciando, bueno, en este programa de La Niñez es Primero, tenemos pues a nuestras amigas de la JOC, Nidia y Brenda, que nos van a hablar sobre la experiencia de la JOC en Guatemala. Este programa, nosotros, bueno, lo interesante es que no las conocí, pues a varias de ellas ya las conocí hace rato, ahora las conocía, pero fue un producto de un encuentro en la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Y en este contexto estamos haciendo este programa porque nos consideramos que es de suma importancia abordar el tema de las jóvenes y los adolescentes que trabajan, y en especial en Guatemala, porque al final son una gran mayoría que no es reconocido la aportación que se hace a la producción, ¿verdad? Y a la mano de obra, que muchas veces de diferente manera se hace y en diferentes regiones. De ahí vemos desde la ruralidad hasta la urbanidad, el aporte de la niñez y la adolescencia y la juventud al trabajo, a la producción de bienes y servicios. Bienvenidas, amigas y amigos. Entonces, estamos aquí con Brenda y con Nidia. ¿Sí? ¿Se pueden presentar? Buenas tardes, yo soy Brenda Justiniano, soy militante de la JOC Guatemala. Buenas tardes, mi nombre es Nidia Escoy, soy militante de la JOC Guatemala. Bueno amigos, entonces vamos a proceder a conocer la experiencia de la JOC Guatemala, y una de las grandes preguntas que me parece de importancia que abordemos es cómo surgió la JOC, si nos podrían contar el aparecimiento de la JOC a nivel internacional y a nivel de Guatemala, un poco sus objetivos, sus valores y esta profunda vocación de trabajo que pienso y se ve que la JOC ha venido haciendo en Guatemala. Bueno, fíjate que la JOC nace, bueno, a nivel internacional nace en Bélgica, sobre todo en el trabajo con jóvenes trabajadores de una mina. Y el fundador es Joseph Cardine. Ahí tenemos la foto. Entonces, en Guatemala surge más o menos en 1948, pero surge desde la iglesia, desde la Acción Católica. Una iglesia católica muy, muy conservadora, ¿verdad? Y como es más una estrategia de lucha anticomunista, antirrevolucionaria, una estrategia plasmada desde la iglesia, pero también desde los Estados Unidos, ¿verdad? Muy vinculado. Y también ante una lucha, ante el movimiento, surge como un movimiento antisindical también, ¿verdad? Porque en esa época, en 1948, en Estados Unidos también va cobrando auge mucho la lucha sindical. Es así como surge, pero se fortalece mucho en 1954, porque dado de que la formación es, el trabajo es con obreros y con obreras, entonces, tras todo el proceso de análisis, y la JOC siempre ha utilizado un método, que es el ver, juzgar y actuar, y eso te enseña a descubrir tus problemáticas, tus sueños también, cómo estás haciendo para enfrentarlos y luego qué acción como tal vas a implementar para mejorar y transformar tu vida. Entonces nace la JOC a nivel internacional, nace como un proceso bastante revolucionario, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Muy contra el sistema de explotación que se da. Y entonces en 1954 va retomando un poco esto, ¿verdad? Ya habían algunos jóvenes ligados al movimiento sindical, ¿verdad? Y uno de ellos es Julio Celso de León. Julio Celso de León participó primero en la JOC y luego saltó al movimiento sindical. Para 1960, él estaba como muy vinculado a la JOC aún, pero ya era un líder sindical de los más fuertes. Y entonces llegaba a los grupos, impartía muchas charlas de derechos laborales, reforzaba mucho la cuestión de reivindicarse como jóvenes, ¿verdad? De reivindicar que tenés derechos, que valés y toda la cuestión. Entonces, más o menos después de la contrarrevolución, hay todo un proceso de organización, ¿verdad? Entonces, sobre todo en los movimientos sindicales van cobrando tal fuerza que mucha de la gente que participaba en la JOC saltó al movimiento sindical. Entonces, te digo, más o menos 1960 hasta más o menos 1981, por ahí, el movimiento de la JOC siguió, pero ya con una línea bastante progresista, una línea muy revolucionaria, muy de acción, ¿verdad?, de defensa de los derechos laborales. Y termina en 1981 con la cuestión de que el último secretario de la JOC desaparece, bueno, de hecho lo asesinan, lo desaparecen y luego aparece asesinado, ¿verdad? Muchos de los líderes de la JOC de ese entonces ya eran sindicalistas y muchos de los jóvenes que participaron en la JOC fueron quienes integraron la Federación Central de Trabajadores de Guatemala, luego la CNT, que si bien recordarás, ahí la mayoría de los líderes fueron desaparecidos, ¿verdad?, y asesinados. Luego regresa a Guatemala más o menos como en el 2000, más o menos vuelve el interés por recuperar la JOC en Guatemala, ¿verdad? Pasó muchos años sin darle seguimiento nadie a esta cuestión. En el 2000 viene la visita de alguien que es interesante porque tiene relación con el movimiento de jóvenes de la calle. Gerardo Luté trae el movimiento de jóvenes de la calle acá. Y entonces él trae la invitación él lleva la invitación más bien a quienes conoce la JOC a que se extienda de nuevo la JOC en Guatemala. Porque participábamos en donde inició, ¿verdad?, en la parroquia Cristo Nuestra Paz. Era una parroquia bastante progresista, ¿verdad?, con muchas vistas a la, ¿cómo se llama?, a la teología de la liberación, a la pastoral social, enfocada a hacer muchas cosas. Entonces, sí, una pregunta que yo te tenía de este recorrido histórico que nos estás haciendo tan interesante, es cómo la JOC se vuelve a reinsertar y cuál es como su punto de trabajo en la juventud para retomar esos valores y ese objetivo de trabajar con la juventud obrera cristiana? Pues como te decía, aquí en Guatemala, más o menos en el 2000, y se empieza a trabajar, viene la visita de una persona a la coordinación internacional, una brasileña, según recuerdo. Empezó a visitar una pastoral juvenil que era bastante sólida, pero en ese momento la JOC ya estaba un poco divorciada entre su actuar, y que era muy obrero, muy revolucionario, contra una pastoral juvenil que se dedicaba, qué sé yo, a denunciar, pero tampoco era asumir su propia vida como tal, ¿verdad? Entonces, después de eso, más o menos en el 2003, cobra auge, empiezan a integrarse nuevos grupos de la JOC fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero con jóvenes trabajadores se empieza a hacer todo un análisis del proceso de la explotación de la situación de los jóvenes y se empiezan a realizar procesos de acción. El primero que yo recuerdo, porque yo inicié más o menos en el 2003, el primero que yo recuerdo fue en una fábrica de zapatos, una maquila de zapatos plásticos. Entonces las chicas ahí denunciaban, había un área donde solo trabajaban mujeres. Entonces ahí ellas recibían primero muy acosadas por los supervisores de las otras áreas, por sus mismos compañeros. No tenían un espacio para comer, sino que comían, pasaban paradas todo el día porque trabajaban en unas mesas con una cuchilla limpiando los zapatos, los residuos de plástico que quedaban a los zapatos y luego empacándolos. Entonces ahí mismo comían en medio de ese polvo del plástico. Paradas sin ninguna cuestión de seguridad, ¿verdad? Y bueno, tampoco tenían las herramientas necesarias, siempre estaban con las manos todas lastimadas porque no tenían ni guantes, tampoco tenían las herramientas, las cuchillas que les daban no servían y así. Entonces, una de las chicas que participaba en la JOC, pues integró el grupo, un primer grupo de la JOC. Y ahí hicieron un proceso de acción muy interesante. Después de organizarse y negociar, lograron obtener primero un espacio para refaccionar de tiempo, ¿verdad? Porque no lo tenían. Luego que tuvieran un lugar adecuado, un comedor, les instalaron un comedor y mejoraron de alguna manera las cuestiones, las herramientas que tenían. Aparte de eso, según recuerdo, también hubieron algunas denuncias por la cuestión del acoso y prohibieron que los hombres y sobre todo los supervisores, que eran quienes más ejercían poder sobre ellas, dejaran de llegar, tenían prohibido pasar donde ellas estaban. Entonces, procesos de ese tipo son los que viene realizando la JOC desde el 2003 para la fecha. Y en ese sentido, la JOC trabaja en el sentido de fortalecer la parte, ¿qué parte es lo organizativo, lo formativo, lo legal? O en ese sentido, ¿qué elementos ha fortalecido la JOC en estos grupos obreros de mujeres, de jóvenes y adolescentes? Yo me imagino que han de haber adolescentes trabajadoras también. ¿Nos podrías dar algunos detalles de qué temáticas han abordado en esta formación para el obrero, a los obreros, Nidia? Bueno, nosotros siempre decimos de que la formación es a través de la acción, y mientras haya acción y los jóvenes estén demandando y tengan problemáticas tanto laborales como en su comunidad, siempre vamos a ir aprendiendo. Entonces, mientras la acción vaya concretizándose y vaya forzando a la formación, nosotros nos vamos formando día a día, incluso con los mismos jóvenes, ¿verdad? Nosotros siempre decimos de que la formación no es todo lo legal ni todo lo teórico. Claro que es importante ya a la hora de hacer una demanda a las empresas, pero pero también la formación que te dan los jóvenes, ¿verdad? Desde las comunidades, porque ¿quién llega a una comunidad a ver qué necesidad tiene un joven o cuál es su forma de pensar, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones? Entonces, nos vamos formando tanto de los jóvenes de su diario vivir y tanto de lo legal, ¿verdad? Cuando los jóvenes y los adolescentes trabajan, muchas de sus condiciones en las que tú, como tú decías, Brenda, muy bien, son precarias, ¿verdad? Y hay algún tipo de ataque que ustedes hayan experimentado en este recorrido histórico hacia los grupos que se vinieron organizando del 2000 para acá, de parte de las empresas? Pues mira, al final la cuestión antiorganización desde los patronos es muy fuerte, ¿verdad? No solo con la JOC, sino con la organización como tal. Tú le presentas a un patrono una solicitud con 3-4 firmas, te dicen que la hagas de manera individual porque no les interesa que los jóvenes estén organizados, ¿verdad? Hemos hecho algunos procesos de acción, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, voy a mencionar mi propia experiencia. Yo trabajé en COPREDE, que es la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, y ahí la mayoría éramos alrededor de 150 trabajadores. Y de 150 trabajadores, únicamente habían 30 personas contratadas con todas las condiciones de ley. Todo el resto era 0.29%. Que son los contratos totalmente precarios, ¿verdad? Sin ninguna prestación, obligados a cumplir con un horario sin que legalmente les corresponda, ¿verdad? Entonces integramos un sindicato, y un poco para darle vida y para defender los derechos y el derecho al trabajo cuando hubo cambio de administración y entró Otto Pérez Molina. Y ahí era una persecución que nosotros después hasta nos reíamos un poco, ¿verdad? Por ejemplo, yo íbamos a traer una taza de café, que era algo tan simple, ¿verdad? Y a lo que tenés derecho, y iba mi jefa atrás de mí. Y entonces nosotros parecíamos, a veces nos reíamos de ellos porque caminábamos por todos lados con tal de que nos siguieran, ¿verdad? Y nos reíamos, mira, te vienen siguiendo, que no sé qué. Pero digamos, la presión que se vive es muy fuerte, ¿verdad? Y mucha de la gente termina siendo despedida injustamente, ¿verdad? Bueno, gracias amigos y amigas, gracias por compartir esta experiencia. Estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, platicando sobre la experiencia histórica revolucionaria de la JOC en Guatemala, ¿verdad? Y de las aquí compañeras que están compartiendo su experiencia. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, volvemos en unos momentos y vamos a un corte. El amor, y todavía empuñamos claveles para la muerte. Soñamos con una patria sin rencor. Catean para violar una canción. Y a mí que me gusta el canto, que se enraíza en el monte, lo escondo en unas paredes de cartón. Ayer quisieron aplastar dignidad. Fuerza en el proyectil y alas de libertad. Ayer la memoria cayó al huir. Los viejos corren muy poco. Vivimos en el pasado. La prehistoria la acaba el porvenir. Ayer nos mataron niños por parir. Ayer dura 5 siglos, ayer continúa ahora. Nos toca ganar la historia o morir. Ayer quisieron aplastar dignidad. Pero el poder de la lágrima nos da más fuerza en el proyectil y a la de amor. Y todavía empuñamos claveles para la muerte. Soñamos como una patria sin rencor. Cadean para violar una canción. Y el pueblo que aprecia el canto, que se raíz en el mundo, lo esconden unas paredes de cartón. Ayer quisieron aplastar dignidad, pero con el de la lágrima nota, más fuerza en el proyectil y a la de libertad. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos Las Niñeces Primero y hoy tenemos a nuestras amigas Nidia y Brenda de la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, que bueno, este programa surgió cabal en la conmemoración del Día del Trabajo y bueno, veníamos hablando de la experiencia de práctica y de lucha de la JOC Guatemala. Y bueno, en esta parte quisiera que nos contaran y que contaran a nuestros oyentes, ¿cómo es esto del ver, juzgar y actuar, Brenda, dentro de la experiencia de lucha de los jóvenes y adolescentes trabajadores? El método del ver, juzgar y actuar, siempre nosotros como JOC lo reivindicamos a nivel mundial, ¿verdad? Porque muchos piensan que surge de la iglesia, pero en realidad tenemos... La historia nos da el crédito del método como tal. Entonces, en el ver, juzgar y actuar, lo que se busca es crear una metodología que realmente responda, hacer un análisis, que realmente confrontes lo que estás haciendo y luego actúes. Entonces, en el ver, siempre buscamos varias cosas. ¿Cuál es tu realidad inmediata? Es lo que siempre preguntamos, ¿verdad? ¿Qué problemas tenés? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cuál es tu situación de trabajo? ¿Cuántas horas trabajas, por ejemplo, con jóvenes trabajadores? Y todo tu contexto. Y de ahí tratas de profundizar un poco más para crear el análisis, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que causa que tengas estas condiciones de trabajo? Y vas profundizando. Y luego, siempre nosotros en el juzgar buscamos hacer una confrontación de manera que realmente responda a yo tengo sueños, ¿verdad? Porque normalmente preguntamos, ¿tenés problemáticas? ¿Pero tenés sueños? ¿Tenés aspiraciones? ¿O querés quedarte con esas problemáticas, verdad? Y siempre hay muchos sueños que están totalmente en contra de esa situación laboral que vivís o de la realidad. Entonces, solo quería hacerte una pregunta, Brenda, en esa parte del juzgar, porque mucha gente critica a los trabajadores empobrecidos como huevones. Y dicen, por ejemplo, es que ustedes no luchan, ustedes no se emprenden, ustedes no ponen de su esfuerzo para poder salir de la pobreza en la que viven, ¿verdad? Y muchos, este concepto del trabajador agragán que se acomoda en una pobreza, que hasta hacen como sentir culpable al trabajador. Y esto es independientemente si seas joven, adolescente o anciano o anciana, mujer indígena, ¿verdad? ¿Cómo se ve desde el juzgar el hecho de que al trabajador se le culpa de su condición de pobreza y de marginalización y de explotación? Nosotros más que ver eso en el juzgar, lo seguimos viendo en el ver, ¿verdad? Porque nosotros creemos que es el análisis que hay que hacer profundo de las causas de por qué tenés esa situación. Por ejemplo, un joven desempleado no consigue trabajo. Como tú dices, es muchas veces criticado y culpado por esa situación. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos? En un problema puede, no siempre, ¿verdad? Pero normalmente hay dos posiciones, dos ejes, dos enfoques, ¿verdad? Uno es mi situación personal. ¿Qué estoy haciendo yo por transformar esta situación de desempleo, por ejemplo? Entonces, yo voy, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, salgo de mi casa, recorro las calles de la ciudad, busco trabajo, llevo currículum y hago, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me toca para conseguir un trabajo, por decirlo, que es una actitud personal. Pero por otro lado, y es algo en lo que nosotros siempre hacemos énfasis, es quién tiene la obligación de darte trabajo. El Estado tiene la obligación, o sea, es un derecho que el Estado debería de tutelar, el derecho al trabajo, que es uno de los derechos más importantes. Sin embargo, no hay políticas de empleo, ¿verdad? Y a nadie le interesa. Hay, por ejemplo, un crecimiento muy grande del empleo informal y lejos de ser protegidos, cada vez son mucho más atacados. Entonces, nosotros hacemos énfasis también en esa otra parte, decir, mira, te quieren hacer ver como culpable, tenés la obligación personal de hacer algo por tu vida, pero no sos el culpable de esa situación, porque hay, están los empresarios, está el gobierno, está el Estado como tal que no ha protegido, ni siquiera te brinda esos derechos. Entonces, siempre tratamos de hacer énfasis en esas dos situaciones, ¿verdad? Y cabal, en ese sentido, la condición de lucha, de considerarse pues de políticas, víctima de políticas nacionales e internacionales que influyen en la posibilidad de conseguir trabajo o no, ¿verdad? Y de las, ¿cómo diré? Como evaluaciones que hacen, ¿verdad? De dónde vives, de qué haces, en dónde, qué estudios has hecho o qué formación has tenido o hasta de qué colonia vienes, ¿verdad? En ese sentido es una estigmatización de la del trabajador de diferentes espacios para ser contratado. Entonces, gracias por esos elementos que me parecen estructurales, ¿verdad?, que influyen y que me imagino que para nuestros oyentes es para que reflexionen en ese sentido, ¿verdad?, cuando alguien realmente les diga, mire, es que usted es el culpable, ¿verdad?, de que no consigue trabajo. No, hay una cosa mucho más grande que está influyendo en esta situación. Un poco para seguir profundizando con respecto a estos elementos de la juventud y la adolescencia trabajadora, yo quisiera que nos contaran qué significa ser adolescente y joven trabajador para la JOC. ¿En dónde, qué características tienen para ustedes actualmente estos jóvenes o estos adolescentes en su diario vivir y en su lucha por conseguir trabajo? Pero no solo por conseguir trabajo, sino por tener condiciones dignas para todos, ¿verdad? ¿Qué características, Nidia, crees tú que tienen los jóvenes y los adolescentes que buscan trabajo? Bueno, una de las características y lo que los jóvenes siempre andan buscando, ¿verdad? Últimamente, el desempleo va en aumento. No es nada nuevo que el trabajo informal ha crecido y la persecución que sufren al final estos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes salen últimamente a vender dulces, a vender manías, todo el trabajo informal. Y de que todos los derechos de que se le atropellan, ¿verdad? Últimamente la municipalidad les roba prácticamente, ¿verdad? Su mercadería, ya no tienen dinero. Nosotros trabajamos con jóvenes en una comunidad que se llama Positos y ellos cuentan, ¿verdad?, cómo la municipalidad les roban su producto. Lo que ellos sacan al final al mes es una miseria, es como la doceava parte del salario mínimo. O sea que nosotros como jóvenes, como adolescentes, cada vez nuestros derechos se van precarizando más. Si es de que pues, ahora actualmente uno habla con los jóvenes, ellos prácticamente no están viendo ningún derecho laboral, ¿verdad? Las mismas maquilas, ¿dónde es donde están los jóvenes? ¿Por qué tienen que ir a buscar trabajo a las maquilas? Es la fuente de empleo que tienen últimamente y de que les da como el salario mínimo de que por ley deberían de recibir un trabajo donde se les explota, donde terminan, como nosotros siempre decimos, como pitufos algunos, ¿verdad? Porque terminan llenos de mota, con los pulmones lleno de la misma, y todos sabemos de que esos daños son irreversibles, o sea, ya no hay cura para todos esos daños de que estamos sufriendo actualmente como juventud. Entonces, para la niñez que viene actualmente, ¿verdad? Si nosotros como jóvenes no nos juntamos, si no nos organizamos, si no peleamos para que se nos respeten nuestros derechos, los niños de que vienen va a ser peor, ¿verdad? Entonces, la juventud y los jóvenes de las colonias creo que es nuestro reto, ¿verdad? Es nuestra, como nuestro desafío, el lograr de que se nos respeten nuestros derechos. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando van a buscar trabajo, conocer sus derechos o lo que el patrono debería de cumplir, ¿verdad? Las condiciones que mínimas de seguridad, de salud que deberían de tener. ¿Tú crees que se tiene en alguna medida conciencia de este tipo de derechos a la hora de buscar trabajo? De parte de los jóvenes, y de algunos, sí se tiene el conocimiento sobre los derechos laborales. Una cosa es de que unos jóvenes sí tengan conocimiento de sus derechos y otra es la situación de que viven, ¿verdad? Actualmente, la juventud sale a buscar trabajo y deja sus estudios porque sus padres no tienen empleo, ¿verdad? Entonces necesitan comer, necesitan alimentarse, vestirse. Entonces, ante esta necesidad, ellos salen en busca de trabajo. Y para el patrono es muy fácil contratarlos porque saben de que les van a pagar la mitad del salario mínimo y los van a explotar el doble de lo que explotaban a sus padres. Hay que entender de que últimamente los empresarios despiden a toda la gente mayor. Si nos damos cuenta, cuando uno va a buscar trabajo, ponen hasta edad para contratar a alguien. Y todo esto tiene un sentido. ¿Por qué buscamos a los más jóvenes? Porque es la mano de obra en primer lugar más barata y porque son los jóvenes los que tienen la energía para explotarlos el doble. Sí, y en ese sentido, esa característica me llama mucho la atención porque es justo eso, ¿verdad? Se está discriminando también generaciones de trabajo y para en pro de la explotación. Porque al final, por ejemplo, si vemos, no se respetan algunas condiciones interesantes porque al final para los adolescentes hay condiciones que la ley establece para que se les brinde trabajo. O sea, hay en la ley dice que, por ejemplo, solo se le puede dar trabajo de 14 para arriba. Más de para abajo no se debería de permitir que los adolescentes o que los niños trabajen, ¿verdad? Y la ley en ese sentido, no sé si ustedes la han oído, pero en ese sentido dice que no debe de violar los derechos a los cuales la niñez tiene y la adolescencia tiene derecho. Por ejemplo, que no impida que vaya a estudiar, que agreda su salud. Estas realidades y este cumplimiento, ¿cómo la ven en el sentido de la realidad de los adolescentes y de este cumplimiento de esta ley? ¿Alguien que? Bueno, nosotros creemos de que al final el cumplimiento de esta ley nadie le hace caso, ¿verdad? Nadie la toma en cuenta. Al final uno dice, si te violentan tantos derechos, ¿cómo no se te va a violentar esta ley, verdad? ¿Cómo vas a reclamar de que no se te violente cuando al final se te ha violentado todo el derecho de ser niño y de ser joven, verdad? El mismo hecho de ser adolescente. Ya no hay espacios para la adolescencia, no hay espacios para la niñez, para recrearse, para que tenga una educación de calidad. La misma educación cada día se precariza más. Entonces, sí es cabal eso, ¿verdad? El crear todas las condiciones para poder explotar mejor a la población. Brenda, una temática que yo te quería hacer, ¿cómo se ve el derecho a la organización entre los jóvenes y los adolescentes que trabajan? ¿Hay una conciencia de que es necesario organizarse para poder defender derechos? Sí, hay conciencia desde los jóvenes que deben de organizarse, ¿verdad? Sobre todo es muy interesante hacer análisis con los jóvenes porque ellos tienen muy claro en dónde se los están explotando, qué derechos se les están violentando. O sea, yo siempre digo, eso de concientizar, por ejemplo, es algo que no cabe porque siempre sos consciente de la realidad que vivís y de los derechos que te vulneran. Y hay conciencia de que es necesario organizarse, pero también hay mucho temor. Y algo que decía Nidia, ¿verdad? O sea, los jóvenes tienen claro cuando van a buscar trabajo qué clase de empleo deberían de tener. Sin embargo, la necesidad te hace aceptar cualquier tipo de empleo, ¿verdad? Y es más o menos lo mismo. Cuando ya estás trabajando, y hemos tenido experiencias que cuando los jóvenes ya están trabajando, han pasado, qué sé yo, un año desempleados, consiguen un empleo, que aunque no les paguen, les paguen la mitad del salario mínimo, los hagan trabajar largas jornadas, es difícil que se animen también a organizarse, ¿verdad? Sin embargo, siempre está la inquietud, siempre está la inquietud de denunciar, pero es complicado ante la necesidad tan grande que hay, ¿verdad? Y es que, como te mencionaba hace un rato, los patronos miran una carta firmada con dos o por dos o tres personas, ya casi es sinónimo de sindicato y de despido inmediato, ¿verdad? En las maquilas, por ejemplo, nosotros hemos intentado organizar sindicatos y los jóvenes no duran, o sea, los despiden por cualquier cosa, por cualquier tontería, aún no sea reivindicativa. Entonces, realmente yo creo que el reto de organizar a nivel laboral implica mucha estrategia, ¿verdad? Hay que pensársela bien, hay que ver cómo y mucha fuerza. Sin embargo, para nosotros la invitación hacia los jóvenes de organizarse siempre está latente. Yo creo que no terminamos de abordar un poco la cuestión del método, pero por ejemplo, en el juzgar es donde nosotros confrontamos esa parte. Tenés una realidad, tenés sueños, pero ¿qué estás haciendo, verdad? Y es ahí la invitación a organizarte. Y en el actuar es qué tipo de organización vamos a hacer, qué estrategia nos funciona, qué métodos, qué medios vamos a usar. Nosotros siempre, yo creo que el método de la JOC te invita a planificar muy bien y a pensarte en estrategias, en medios adecuados. No todos los medios en todos los lugares de trabajo son los mismos, ¿verdad? Y en ese sentido, a luchar porque el sentido de la sindicalización no se satanice y no se criminalice. Porque cabal, esas dos cosas son lo que hace que mucha gente piense que el sindicalizarse es malo y que no debe de ser así, ¿verdad? Debería de ser más bien un derecho que debe de ser cumplido en todo ámbito y desde la formación cívica, laboral y educativa de la educación de los niños y los adolescentes, ¿verdad? El derecho a la sindicalización, creo que muy pocas maestras lo han de abordar y que creo que invitaríamos a las compañeras maestras que nos escuchan, porque les cuento que nos escuchan muchas maestras, a que en algún momento abordemos ese tema, ¿verdad? Del derecho a la sindicalización como una forma normal y que es un derecho desde la parte organizativa. Bueno, amigos, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Volvemos en unos momentos, vamos a un corte. Muchas gracias. Maquilas por un pago miserable. prostituirse, pero ¿qué otra opción queda? No es tu país, no tienes a nadie y no tienes la edad. Al día vives y al otro mueres, todo en impunidad. Voceadoras y vendedoras van a semaforear, aprovechando las primeras horas al despertar la ciudad. Mucho es el frío y sigue lloviendo, pero el puesto hay que armar. Si hoy nada vende, no habrá comida para llevar al hogar. Chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora, chambeadora. Sueño con el día que te has de organizar, sueño con el día de tu transformar. Vivo por verlo, querida amiga, y ese día abrazar oportunidades de que puedas soñar. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos La Niñez es Primero, les habla su amigo Beto Tobar y estamos aquí con nuestras compañeras de la JOC, Juventud Obrera Trabajadora de Guatemala. Y bueno, veníamos hablando de esa lucha de la JOC por concientizar, por partir de la práctica y de realmente de volver a una práctica revolucionaria, digámosle así, de transformar las realidades de los jóvenes. La JOC ahorita, en estos momentos, ¿qué actividades o qué acciones le está apostando dentro de su práctica de apoyo a los jóvenes y adolescentes? Bueno, en este momento estamos trabajando con jóvenes de Maquila. Tenemos un grupo de jóvenes de Maquila y también con jóvenes desempleados, ¿verdad? Como ya todos saben, la mayoría están desempleados. Tenemos un grupo en la zona 6, en San Juan de Dios. Y tenemos otro grupo en Positos, Comunidad Positos. Y también estamos trabajando con jóvenes de Santa Lucía, Coctzumalguapa, Parcelamiento El Naranjo. Con ellos estamos trabajando en el tema de la informalidad, ¿verdad? Y el desempleo. Y las pocas oportunidades que tiene la juventud para acceder a un trabajo estable, ¿verdad? Porque nuestra prioridad es un trabajo digno, pero ni siquiera logramos obtener un trabajo donde nos paguen por las prestaciones mínimas de ley, pero nuestro objetivo general es lograr tener un trabajo digno. Actualmente nosotros tenemos como Jo Guatemala 4 ejes de trabajo, ¿verdad? Nuestros 4 ejes de trabajo son trabajo formal precario, ¿verdad? Que es donde está la mayoría de jóvenes. El trabajo tercerizado o subcontratado, que últimamente nos están contratando por horas o por destajo, ¿verdad? El trabajo informal, que ha ido aumentando. Y nuestro último eje, que es la educación precarizada y el desempleo. En la educación precarizada nosotros siempre hacemos énfasis de que no se nos está formando como debería de formársenos. Y trabajamos con jóvenes de centros educativos, porque todos sabemos de que si nos estamos formando es para acceder a un trabajo. En ese sentido, me nace una pregunta ahorita que tú hablabas de sus actividades de la JOC. ¿Cómo se organizan, cómo se articulan, Brenda, los grupos de la JOC? Bueno, nosotros tenemos un plan a nivel internacional que nos identifica los sectores que, después del análisis, todos los militantes de los distintos países han puesto como en común, ¿verdad? Y ya los mencionaba un poco Nidia. Entonces nosotros buscamos los sectores en donde nos interesa y en donde la realidad del país es más fuerte, ¿verdad? Lo sufre más. Una es el trabajo informal en nuestro caso, y sobre todo el trabajo precario. Esos dos ejes son los que principalmente nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes que se han acercado es la realidad que viven, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente la invitación es a que tú, como joven, en tus distintos espacios, utilizamos la técnica del mapa de relaciones. Tienes el espacio de estudios, por decirlo, el espacio del trabajo, el espacio de tu barrio, ¿verdad? Y en todos lados conoces jóvenes. De ahí partís y buscas jóvenes y decís quiénes son tus amigos, quiénes son tus conocidos, cuál es la realidad común que tenemos, y ya con eso integramos un grupo. Usualmente debería de ser solo a través de tu lugar de trabajo, ¿verdad? Principalmente. Los jóvenes van cambiando de lugares de empleo y también ahí surgen otros grupos. Y luego de algunos barrios que nosotros identificamos como prioritarios, sobre todo los barrios marginales. En el caso de la zona 6, siempre ha sido para nosotros un interés muy real de ir, porque la realidad de estos jóvenes es compleja, ¿verdad? Aparte de desempleo, muy discriminados, considerados como zonas de áreas rojas, peligrosas, ¿verdad? Entonces hemos nosotros priorizado y hemos buscado algunos contactos. Luego la invitación es a donde haya jóvenes, pero donde haya joven interés por la organización. Y si algún joven se acerca y dice, miren, nosotros estamos viviendo esos problemas, nos interesaría integrar un grupo, nosotros vamos y empezamos a dar acompañamiento, empezamos a presentar la JOC, la propuesta de la JOC organizativa, y partiendo de ahí vamos dando seguimiento a los distintos grupos, ¿verdad? Pero básicamente es partir de la realidad, partir de la situación de desempleo o de trabajo precario, en donde nosotros identificamos eso, ahí nos vamos. Por ejemplo, la maquila y el trabajo informal son dos situaciones muy reales dentro de nuestro país, y bueno, y el desempleo como tal, ¿verdad? Entonces buscamos jóvenes desempleados, jóvenes con trabajo precario, sobre todo en el sector de maquila, que ha sido un interés muy grande este año. Y de hecho estamos invitando a todos los jóvenes que trabajen en este sector, aún estén despedidos de este sector, estén desempleados, pero hayan laborado en maquila. El interés es poder agrupar, ¿verdad? Y agrupémonos la mayor cantidad de jóvenes posibles, y entre todos buscamos una estrategia de organización en este sector que es tan complicado. En ese sentido también incluye también a los adolescentes, ¿verdad? Porque en ese sentido hay pequeño espacio, diría yo, muy pequeñito entre los adolescentes y los jóvenes que trabajan, porque también hay mucho adolescente que ya está incorporado al trabajo muchos de estos jóvenes que son trabajadores han sido adolescentes y han empezado desde la adolescencia a trabajar, ¿verdad? Una pregunta además de esa realidad es cómo ustedes están discutiendo o si tienen diálogos con el Ministerio de Trabajo o con la oficina de adolescencia y jóvenes trabajadores, porque creo que sí hay una, me parece que sí hay una oficina de esta para esta área. Mira, ya en el pasado hicimos unas denuncias como movimiento de HOC, siempre en el marco del 1 de mayo. Hicimos una denuncia ante la PDH y sobre todo en la cuestión de la Defensoría del Trabajo, ¿verdad? Demandando toda esta serie de discriminación de la que son víctimas los jóvenes, ¿verdad? Eso por un lado. También a nivel, nosotros participamos en una red, por decirlo así, ¿verdad? No es una red como tal, no se denomina así, pero somos varias organizaciones que nos reunimos en torno al trabajo, sobre todo en la cuestión organizativa, ¿verdad? Hay sindicatos, está el Mojoca, por ejemplo, Jóvenes Trabajadores, el Movimiento de Jóvenes de la Calle, y nosotros. Y tratamos de hacer algunas propuestas. Y desde ahí se han tenido, por ejemplo, una visita con el ministro de Trabajo, en donde se buscan discutir algunas cuestiones en torno a lo laboral, en torno a las reformas al Código de Trabajo y así. Pero más, sobre todo, lo hacemos a través de la CGTG, que tenemos un vínculo, ¿verdad?, con ellos. Y entonces tratamos desde ahí estar ligados, pues, dar propuestas a través de ellos. Porque una característica de la JOC es que, para aclarar, y quizás no lo hicimos al inicio, no somos una ONG, ¿verdad? Somos un movimiento de jóvenes trabajadores que sobrevive y que hace de su organización a través de la militancia. No tenemos gente contratada, por ejemplo. Entonces, normalmente en horario laboral todos estamos trabajando y la militancia se hace en las noches, los momentos que tengamos libres, los fines de semana, los días festivos. En este contexto de lo político y lo legal, hay una propuesta, por ejemplo, de prohibir el tema de una propuesta legal, por ejemplo, prohibir del trabajo en la niñez y la adolescencia. Entonces, no sé si ustedes han oído de esta propuesta y si han mantenido algún tipo de información sobre los elementos de la misma. Sí, como te mencionaba, hemos tenido algunos vínculos, ¿verdad? Por ejemplo, con CONACMI, ¿verdad? Y con algunas otras organizaciones, con la FundaJU también. Entonces, mantenemos cierta información, nos sumamos a los análisis y a los comunicados y a las propuestas que se realizan desde estos movimientos, porque nosotros creemos que es importante que se respeten sobre todo los derechos, bueno, de todos, pero también de la niñez, ¿verdad? Y es impresionante, muy impactante la situación de estos niños también. Entonces, sí tenemos información, tenemos nuestro análisis al respecto y también nuestro pronunciamiento, solo que quizá no solos, sino en conjunto con otras organizaciones que sí tienen la capacidad y el tiempo para hacer incidencia, ¿verdad? ¿Alguna actividad que ustedes o actividades que tengan planificado desde la JOC para este año 2017? Bueno, nosotros como ya decía Brenda, somos un movimiento internacional. Entonces, como en su magnitud, nosotros cada 4 años tenemos reuniones con a nivel continental. Y para estos 4 años tenemos nuestra campaña que es Soy Joven y soy joven y soy trabajador y reivindico mis derechos. Entonces, para esta campaña nosotros estamos pasando encuestas, ¿verdad?, a nivel continental y para ver qué situaciones vive la juventud actualmente. Nosotros como JOC Guatemala estamos tabulando ya las encuestas y queremos también de que los jóvenes que están escuchando se acerquen o pregunten y tengan también acceso a esta información, ¿verdad? A toda esta tabulación a nivel nacional para que se enteren qué condiciones tiene la juventud actualmente. ¿Y de esta investigación van a hacer algún pronunciamiento, a una publicación así en electrónico para divulgar? Sí, se tiene todo un programa para su divulgación. La divulgación de estas encuestas y todo este análisis de la encuesta se va a estar presentando a finales de octubre de este año. Ah, mire qué bueno. También habría que ver cómo lo está abordando, cómo se está abordando a partir del censo, ¿verdad? Del censo que se va supuestamente a coordinar, y que hay todo un debate alrededor de que se pueda hacer de una manera más específica y de manera profunda, ¿verdad? Un análisis también a ese censo que mucha gente está percibiéndolo como muy poco, que va a ser muy poco profundo, ¿verdad? Y hay por ahí hay toda una crítica a esta realidad. Si ustedes tendrían algún espacio donde los adolescentes y los jóvenes se puedan comunicar con ustedes para poder recibir información, horarios, calendarios de reuniones, en donde los pueden localizar, si tienen algún teléfono, un espacio de Facebook o de internet, de página web. Pues, si algún joven está interesado, tenemos nuestra página en Facebook. Aparecemos como Juventud Obrera, como JOC, perdón, Juventud Trabajadora Guate. Y también nos pueden localizar al correo del movimiento, que es joguate@gmail.com. Muy bien, bueno, amigos y amigas, compañeros adolescentes y jóvenes que estén interesados en unirse, ¿verdad?, a este movimiento, están invitados. Y bueno, algunas palabras finales que nos quisieran aportar ustedes en este contexto del Día del Trabajo, que ya pasó, pero creo que es el trabajo, el Día del Trabajador es y luchar por el trabajo digno es algo, debe ser algo constante, y más en nuestros contextos de tanta dificultad, ¿verdad? Alguien de una de ustedes que nos quisiera dar un mensaje final a los adolescentes y jóvenes que nos escuchan, y también a los maestros y padres de familia, ¿verdad? Porque muchas veces también hay que ir concientizando a toda la familia de este tipo de realidades y a la sociedad, ¿verdad? Para considerar estas problemáticas. Pues quizá la reflexión que siempre hacemos desde la JOC es organicémonos, ¿verdad? Nosotros vivimos, siempre seamos conscientes de nuestra realidad, de nuestra problemática, pero no nos quedemos en el análisis. Organicémonos, unámonos a otros jóvenes, que juntos y juntas es mucho más fácil encontrar una posible salida, una estrategia para organizarnos, para reivindicar nuestros derechos. A veces se considera que a nivel laboral no hay mucho por hacer por esta situación tan complicada que vivimos de desempleo y de represión a la organización. Pero de verdad que siempre encontramos la manera para hacerlo. Entonces la invitación es organicémonos, ¿verdad? Y unámonos. Y repitiendo la invitación de Nidia, si quieren conocer un poco más de nosotros, si les interesa, pueden acercarse a nosotros, que nosotros pues con mucho gusto vamos a recibirlos, ¿verdad? Esta es también en la sede es en la casa de todos los jóvenes interesados en transformar su realidad, en luchar por sus derechos. La lucha por los derechos laborales sigue vigente y seguirá vigente, y es importante seguirla reconstruyendo y seguirla reconquistando. Bueno, muchas gracias por su mensaje. Y no sé si Nidia quieres decir algo al final o algo que te pueda hacer a nuestros oyentes. No, solo invitar a todos los jóvenes y adolescentes, ¿verdad?, a organizarse. Ya Brenda los invitaba, pero ahorita nosotros siempre decimos de que la juventud y los adolescentes no somos el futuro, somos el presente, y si nosotros no cambiamos nuestro futuro, nadie más lo va a hacer por nosotros. Al contrario, cada día nos van a oprimir más y nos van a negar ese derecho a tener una vida digna y a tener una buena educación como juventud. Entonces el aporte que uno pueda dar y de que ustedes puedan dar al movimiento es muy importante. Así de que los invitamos a que se acerquen a nosotros. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Les recordamos que también nos pueden encontrar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradioGT, y este programa lo pueden oír en